digas adiós o te vayas. No dejes que todo se termine así. Recuerda la vida que un día soñamos. Recuerda que yo voy a hacerte feliz. Necesito a ti. Te quiero con toda mi alma. Te quiero conmigo, no te me puedes ir. Te quiero a ti. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti. Aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Solito te quiero a ti. Amor, no me digas que ya no me quieres, porque este desprecio me duele tanto a mí. Perdonarme. Recuerda que yo voy a hacerte feliz. Te quiero, mi amor, no te vayas. Que no ves que yo te necesito a ti. Te quiero con toda mi alma. Te quiero conmigo. Puedes ir, te quiero a ti. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti. Aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Por favor, no me dejes solito. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti. Aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Por favor, no me dejes solito. Te quiero a ti.